Esta semana hablaremos de la segunda venida de Cristo. Este es el tema de los capítulos 23 y 24 de San Mateo. El tema de la segunda venida es de suma importancia porque es el punto final de la historia del pecado. Sin la segunda venida, la primera venida de Cristo no tendría mucho significado, porque ¿de qué habría servido que Jesús viniera a este mundo y muriera por nosotros en la cruz si el pecado continuase eternamente? ¿Seríamos salvos para qué? ¿Para continuar viviendo eternamente en este mundo de dolor, tristeza y muerte? Sabes, querido, Jesús no acepta el pecado desde ningún punto de vista, pero ama al pecador. El ser humano es lo más precioso que Él tiene en este mundo. Y el pecado hace sufrir al ser humano. Por eso Dios desea erradicar al pecado para siempre. Y ciertamente lo hará por ocasión de su segunda venida a esta tierra. Por el momento Dios espera que los seres humanos acepten el mensaje de salvación, que acepten a Jesús y le entreguen el corazón. Pero Dios no puede forzar la voluntad de nadie. Y por eso llama, llama y llama. La Biblia es un libro de permanente llamado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios está llamando a través de cada página de la Biblia. El pueblo de Israel es un ejemplo de cómo Dios llama y desea salvar a su pueblo. ¿Cuántas cosas hizo Dios para mostrarle al pueblo de Israel que ellos eran un pueblo especial y que a través de ellos Dios daría a conocer su mensaje de salvación al mundo entero? Infelizmente, Israel dejó pasar su oportunidad, no entendió el plan divino para su vida. A los suyos vino, dice Juan, y los suyos no lo recibieron. El más grande dolor de Jesús en la cruz no fue el dolor de la cruz en sí, sino el hecho de que estaba haciendo todo lo que podía para salvar al ser humano, a su pueblo, pero su pueblo vivía cegado por la forma de una religión exterior y no se preocupaba por lo que realmente importa. Solo que este problema no fue solo de Israel en aquellos tiempos, sino que también es nuestro problema hoy. La lección de esta semana no es simplemente para revisar la actitud terca y soberbia de los judíos de aquellos días, sino para revisar nuestra actitud delante del Señor. ¿Cuál fue el problema de Israel en aquellos días? Jesús lo resume en Mateo capítulo 23, versículos 23 y 24, cuando dice: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe! Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Entendamos bien lo que dice Jesús. Él no dice que no se debe devolver el diezmo. Lo que enfatiza es que los hechos, las buenas obras y el buen comportamiento no es motivo para olvidarse de la esencia de la vida cristiana, que es la misericordia y el amor. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello, dice. Pero el pueblo de aquellos días vivía preocupado solo con la apariencia de las cosas. No se puede esto, no se puede aquello, esto es pecado. ¿Qué dirán los de afuera si permitimos esto? ¿Debemos cuidar de la imagen de la iglesia? En fin, esos eran los argumentos que a los judíos no les faltaban para crear reglas y más reglas. Ellos creían que cuanto más reglas cumpliesen, mejor hijos de Dios serían. Por eso, no le hicieron caso a Jesús, no atendieron su llamado. Y finalmente, aquel día después de reprocharle su incredulidad e hipocresía, Jesús les dijo lo que está registrado en Mateo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Miren, cuán desolada se queda la casa de ustedes, porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué lamento más triste, ¿sabes? Y qué tristeza para Jesús, porque él había venido a salvar a su pueblo. Pero su pueblo estaba más preocupado con detalles religiosos que con el Señor Jesucristo. Y no estaban listos para recibir al Maestro. Bueno, vamos a la segunda parte. Aquí hablaremos de las señales de la segunda venida de Cristo. En esta parte vamos de los versículos 1 al 14 de Mateo 24. No vamos a leer todo, es muy largo. Pero la escena empieza con Jesús y sus discípulos saliendo del templo después de reprender a los líderes judíos. Jesús se dirigió ahora al Monte de los Olivos. Esta es una escena triste y silenciosa. Los discípulos estaban preocupados porque Jesús acababa de decir que la casa, o sea, el templo, quedaría desierto, desolado. ¿Qué significaría esto? Se preguntaban ellos. ¿Estaría Jesús hablando del fin de todas las cosas? Más aún, al salir del templo, Jesús había dicho que no quedaría piedra sobre piedra de aquel edificio. Mateo 24, 3 al 5 dice exactamente: mientras Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Después de decirles esto, Jesús les presentó una serie de señales que mostrarían a los cristianos de todos los tiempos que la segunda venida de Cristo está cerca. Hoy, al analizar estas señales y ver su cumplimiento, no podemos dejar de percibir que realmente estamos viviendo en los días finales de la historia de este mundo. No vamos a revisar estas señales una por una. Creo que lo importante no es conocer la teoría de las cosas, sino estar preparado para el gran día. Cuando Jesús presentó estas señales, no lo hizo con el propósito de que los cristianos fueran especialistas en dar estudios bíblicos, sino con el propósito de que estuvieran preparados para encontrarse con Él cuando regresara a la tierra. Por eso, Mateo 24:13 dice: el que permaneciere hasta el fin, éste será salvo. El verbo clave es permanecer. ¿Permanecer en qué o en quién? Este es el secreto que Israel no entendió, infelizmente. Ahora vamos a la tercera parte del estudio. Aquí veremos el anuncio de la destrucción de Jerusalén. Mateo 24, 15 al 18 dice: por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a llevarse algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. De acuerdo con este versículo, la advertencia era clara para los judíos. Cuando las fuerzas romanas llegaran para destruir a Jerusalén, hecho que ocurrió el año 70 de la era cristiana, los judíos deberían huir para no ser destruidos junto con la ciudad. Solo que a nosotros, los seres humanos, nos encantan las promesas divinas, pero tenemos dificultad en oír las advertencias. Nos olvidamos que las advertencias, en realidad, son promesas de protección. No son prohibiciones, no son deberes. Las advertencias divinas tienen como propósito evitarnos dolor y sufrimiento. En el caso de la anunciada destrucción de Jerusalén, Jesús, por amor a su pueblo, deseaba ayudarlo a evitar el dolor de la destrucción. Pero Jesús en esa ocasión no se refería solo a la destrucción de Jerusalén por los romanos, sino también a la destrucción final de esta tierra. La sierva de Dios dice en el libro deseado de todas las gentes, página 581-582, lo siguiente: Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, ellos no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. O sea, nosotros. Ahora, tú te das cuenta que este comentario del espíritu de profecía es elocuente. La abominación desoladora no era solo el poder romano que destruiría el templo de aquellos días, sino también un poder religioso que intentaría destruir y corromper las doctrinas puras de sus enseñanzas. Ahora, lo que realmente importa no es saber los detalles teóricos de cuándo sucedieron o sucederán estos eventos, sino el hecho de si estoy preparado o no. Hay muchos cristianos sinceros que se están preparando para la persecución física, comprando terrenos en los lugares más apartados del mundo para esconderse. Y sabes, creo que no hay nada de malo en eso, aunque ni Osama Bin Laden logró esconderse, porque lo encontraron y lo mataron. La preparación para el fin no es tanto física, es espiritual. No es almacenar comida, es desarrollar la fe, la confianza en Dios, la dependencia de Dios. Yo pregunto, ¿hasta qué punto has hecho de Jesús el centro de tu vida? Porque recuerda que en el cielo los redimidos seguirán al Cordero de día y de noche. ¿Y cómo lo seguirán en el cielo si en la tierra no has aprendido a seguirlo también? En la cuarta parte de este estudio veremos lo que Jesús dijo respecto a su venida por segunda vez. Hay muchas fantasías, ¿sabes?, en torno de la vuelta de Jesús. Gente que cree que la venida de Cristo sería simbólica, o que sería una era de paz y amor que tomaría lugar aquí en la tierra. Por otro lado, Jesús mismo dijo que aparecerían personas diciendo que Jesús apareció por aquí o por allá, o inclusive aparecerían usurpadores haciéndose pasar por Cristo. Pero él mismo dijo en Mateo 24, 27 y 30, porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. De acuerdo con este texto, la venida de Cristo no será un evento secreto, sino público y universal. No es que aparece en ese país, después en el otro país, no. El momento que aparece, todo el mundo lo va a ver. Cuando Él regrese a la tierra, todo ojo lo verá. Hay gente que argumenta, ¿pero cómo será posible eso? ¿Cómo podrán verlo los de Sudamérica y del Japón al mismo tiempo, si están en lados opuestos? Ah, pues yo no sé. Y no voy a tratar de dar explicaciones científicas ni físicas a un evento divino. Yo solo creo que será así porque la palabra de Dios lo dice. Y lo que la palabra de Dios dice, pues, ¿para qué discutir y para qué dudar? Es el ancla firme de las promesas divinas. Llegamos ahora al fin de esta lección hablando sobre la preparación para ese acontecimiento extraordinario. De nada vale saber las señales de la venida de Cristo si no se está preparado para el encuentro con Jesús. Inclusive hay personas que viven tan ansiosas con los detalles de la segunda venida que viven marcando fechas. Pero si estudias detenidamente la Biblia, verás que al hablar de este asunto, el énfasis bíblico no es en el cuándo, sino en el cómo debe estar el pueblo de Dios para encontrarse con Jesús. Él mismo dijo en Mateo 24, 42 al 44, Por tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. ¿Cómo estoy yo para encontrarme con Jesús? Esa es la pregunta clave. A nosotros los seres humanos nos gusta estudiar, subrayar, anotar, para presentar los conceptos, para discutir, para argumentar, para probar que el otro está equivocado y nosotros estamos en la verdad. Y yo creo que no hay nada de malo en eso. Todo es correcto. Hay que estudiar, hay que subrayar, hay que memorizar, hay que saber, hay que dominar el asunto desde el punto de vista bíblico. No hay nada de malo en eso. Pero si toda nuestra preparación para el encuentro con Jesús se queda en eso, ahí pues ya nos metemos en problemas. Tenemos que aprender a vivir con Jesús, a permitir que su carácter se refleje en nuestra vida. Tenemos que aprender a ser mansos y humildes como fue Jesús. No criticones, no acusadores, no duros, no nerviosos. Hay gente que se queda nerviosa para defender la fe. Querido, para defender la fe no necesitas quedarte nervioso, no necesitas atacar a nadie. Necesitas reflejar el carácter de Jesucristo. Esa es la mejor prueba de que has encontrado a Jesús como tu Salvador y que el carácter de Jesús se está reproduciendo en ti. Y la sierva del Señor dice, y cuando el carácter de Jesús fuere fielmente reproducido en su pueblo, entonces Jesús vendrá para reclamar su herencia. Pues que Dios te bendiga.